para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Anuncian edición en vinilo de la banda sonora de Shrek. A 18 años de su lanzamiento, estará disponible en este formato, como muestra de la trascendencia que tuvo pese al paso del tiempo, y se podrá adquirir a partir del 2 de agosto. Contendrá 13 canciones que aparecieron en la cinta animada de 2001, como All Star de Smash Mouth, el cover I'm a Believer de Neil Diamond, Bad Reputation de Half Cook y la interpretación de Rufus Wainwright de Hallelujah. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.